¿Nos pueden compartir qué les pareció el espectáculo del Rey Mono? Ah, es que estuvo muy divertido, en serio. Y además nos enseñó más sobre la cultura china. Y eso estuvo muy padre. Bueno, simplemente el espectáculo completo es increíble. Yo creo que la palabra... No creo que haya otra palabra para describirlo. Es increíble, la verdad. La coordinación, las luces, el escenario, o sea, todo estuvo maravilloso, la verdad. Es hermoso, o sea, es muy estético. Los vestuarios son preciosos, los colores, las telas, los bailes en sí, la danza es... Y aparte, bueno, nos enseña mucho de la filosofía, ¿no?, china, de los valores que tiene la cultura y muy bien llevado. Yo traigo niños chiquitos y ninguno se aburrió, estuvieron todo el tiempo entretenidos. El Rey Mono. Conoce a uno de los héroes más divertidos, traviesos y poderosos en un viaje lleno de aventuras. Un espectáculo de danza de Shen Yun. Desde Nueva York, ahora llega El Rey Mono. Del 8 al 17 de mayo en el Centro Cultural Teatro 1. Compra tus boletos ya por Ticketmaster. Estás escuchando Sonido de la Esperanza.